Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. ¿Sabías que la Antártida, debajo de la capa de hielo de 4.000 metros de espesor, existen aproximadamente 70 lagos subglaciares? ¿Sabías que en 1997 nació el primer mamífero? ¿Sabías que en 1940 Cameron descubrió el carbono 14? ¿Sabías que en 1943 ¿Sabías que en 1908 la Ford produce el primer automóvil fabricado en serie? ¿Sabías que alrededor del 400 a.C. ¿Sabías que en 1969 el hombre llegó a la Luna? ¿La Tierra es redonda? ¿Sabías que en 1903 los hermanos Wright lanzaron el primer vuelo a motor? ¿Sabías que en 1972 Estados Unidos lanzó el primer satélite de telecomunicaciones? ¿Sabías que la goma de mascar fue inventada en Estados Unidos por Thomas Adams en 1860? ¿Sabías que hay aves que habitan en todas las regiones? Panel Verde. Solo sabemos que no sabemos nada. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Panel Verde, el panel de la información. Nos presentamos. Somos alumnos del Colegio Secundario El Taller, que es bachillerato con orientación en comunicación social. Pablo Milano es mi nombre. Me acompañan Andrés Briozzo, Rosario Cacase y Francisco Ramos. Bueno, ahora vamos con unos avances del programa. Nuestro primer bloque empezará con unos breves informes de las Olimpiadas y la clonación. Tenemos un sector de deportes y espectáculos. Contaremos un informe sobre contaminamiento ambiental. Y finalmente, con una sección literal. Y si lo desea, pueden comunicarse con producción al 4342-1153. O pueden enviar un mail a panelverde@gmail.com. Ahora comenzaremos con los primeros bloques del programa. Pasamos al informe de las Olimpiadas. Este año los Juegos Olímpicos se celebrarán en Pekín y Amnistía Internacional espera que este evento genere un legado positivo de derechos humanos para el pueblo chino. Las autoridades chinas se comprometieron a que la situación de los derechos humanos mejoraría gracias a la celebración de las Olimpiadas. En el caso del Tíbet, las críticas internacionales derivaron en un conflicto diplomático con Francia, cuando el presidente Sarkozy amenazó con boicotear la ceremonia de apertura de los Juegos. Y China mantenía su política de contención en esa provincia y criticó la situación de los derechos humanos en el país asiático. Cuando la antorcha olímpica cumplía su recorrido por París, la ciudad se llenó de manifestantes anti-China, los que incluso intentaron apoderarse de la antorcha y boicotear su recorrido. A esto se sumó el rumor sobre la ayuda económica que recibe el Dalai Lama y su causa de parte de la multinacional francesa, dueña de los supermercados Carrefour, de gran presencia en China. La furia de las autoridades y la población de China se hizo sentir rápidamente, surgiendo un poderoso sentimiento antifrancés entre protestas y boicots a sus tiendas. Esto obligó al mandato francés a llevar a cabo una campaña diplomática que incluyó el envío de 3 representantes de su gobierno a Pekín. Pero de esta crisis surgió una posibilidad de entendimiento. Pocos días después, se anunció una reunión entre representantes del gobierno chino con el mismo Dalai Lama. Si bien no se logró ningún acuerdo concreto, se ha hablado de la posibilidad de que el líder del Tíbet sea invitado a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. A mí me parece cómico, ¿no? Que 1000 franceses tratando de robarse la antorcha, ¿no? No, lo que pasa es que como el portaantorchas corría rápido, entonces no lo pudieron agarrar. Bueno, esperemos que no surjan más problemáticas con las Olimpiadas. ¿Se ven que en California se logró un gran avance en la técnica de clonación? Escuchemos por favor el informe. Tres grupos de investigación diferentes, uno de Japón y dos de Estados Unidos, lograron crear células madre a partir de células de la piel humana. Hasta ahora, el único intento similar se había llevado a cabo en el Reino Unido, con células madre procedentes de embriones. Estos trabajos con procedimientos diferentes han logrado reprogramar células de la piel humana en células madre capaces de diferenciarse en cualquier tejido del cuerpo humano. Han conseguido darle la vuelta al reloj del desarrollo biológico y convertir una célula somática ya diferenciada, en este caso una simple célula de la piel, en una célula que se comporta y actúa como si fuera embrionaria, es decir, capaz de convertirse de nuevo en célula cardíaca o en una neurona o cualquier otro tipo. Esto significa que se pueden reproducir tejidos a partir de las células madre que no son células embrionarias. Con este paso, calificado de revolucionario por la comunidad científica, la medicina regenerativa se acerca más a su objetivo final, la posibilidad de crear tejidos humanos para reparar órganos dañados a partir del material genético del propio paciente, lo que evitará cualquier tipo de rechazo. El objetivo de la técnica de transferencia nuclear es conseguir tratamientos para enfermedades que hoy no presentan cura, como el Alzheimer, la diabetes o el Parkinson. Hasta ahora se había logrado producir células madre a partir de células adultas en animales. Ahora se ha logrado, y por caminos diferentes, con células humanas, lo que demuestra la posibilidad de repetirlo con fines terapéuticos. A partir de ahora no será necesario tener que producir y destruir embriones. Por lo tanto, estos avances ponen fin al cuestionamiento ético sobre la técnica de clonación y abren enormes posibilidades a la medicina. ¡Qué interesante! Es un gran avance el que lograron, porque toman un óvulo, le sacan el núcleo y le insertan el de las células que se desea obtener. Ya no es necesario utilizar embriones para lograr esto, así que van a poder avanzar sin tocar territorio moral o ético. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y en el próximo bloque vamos a la sección de deportes. ¿Sabías que mientras más se aleja un astronauta de la Tierra, más disminuye su peso, a pesar de que su masa permanece constante? ¿Sabías que los primeros peces hicieron su aparición hace poco más de 500 millones de años y con ellos comenzó el largo reinado de los vertebrados? Los primeros peces no eran muy grandes en general, no medían más de 20 centímetros. ¿Sabías que los ingleses fueron los primeros en reglamentar los deportes en el siglo XIX? Redactando un conjunto de reglamentos comunes, permitiendo una unificación entre todos los países. ¿Sabías que a pesar de su tamaño y de su boca provista de 3.000 pequeños dientes, el tiburón ballena se alimenta solamente de plancton? ¿Sabías que en 1946 aparece la primera calculadora electrónica en Estados Unidos? En 1976 nace la primera computadora personal. Les recordamos que pueden comunicarse con producción al 4342-1153 o pueden enviar un mail a panelverde@gmail.com. Bueno, ahora los dejamos con la sección de deportes a cargo de Francisco y Pablo. Bueno, que viva el fútbol. ¿Qué vamos a decir? Yo quería que ganara Rusia, pero bueno. Y bueno, España se metió con su mejor versión a Alemania y festejó un título que se le negaba desde 1964. Llegó el éxito con una apuesta al brillo y con una clara distancia a los demás. Bueno, nunca mejor puesta la corona de rey de España. Estaba también Juan Carlos I en el Ernst Happel de Viena, el estadio. Bien se podría abdicar el trono hacia los jugadores de la selección española, que alcanzó su punto cumbre con la versión menos furiosa de su historia. La que la afición denomina los jugones, que tocan y se desmarcan, van para adelante, te vuelven paredes y resuelven bien. Así sometieron a la disciplinada Alemania en la final. Por fin una bendita final para España. Y mantuvo la línea de su buen juego, la misma con la que había superado a la sorprendente Rusia que había doblegado a Holanda, la que se mostró superior a Italia, el último campeón del mundo, y antes con suplentes a Grecia, que fue el anterior campeón europeo. ¿Qué más querés, no? La locura colectiva con la que los españoles se fueron a dormir ese día se estimuló en el buen fútbol claro dominador de un terreno de extrema dificultad como el europeo, con mucha más claridad que el catenacho de Lippi en Alemania 2006. Ese mundial fue una vergüenza para mí, pero bueno. Con jugadores de buen pie, con un brasileño nacionalizado, curiosamente el primer sudamericano campeón de la Euro. Mirá vos. Senna, con el que quizás el mejor es el mejor arquero del mundo, Casillas. Y con Xavi Iniesta, que se podría decir que enamoran a Cataluña de España, ¿no? A Xavi hay que anotarle una asistencia magistral a Fernando Torres en el 1-0 final, ¿no? Y por favor no nos olvidemos de Cesc Fàbregas, que junto al niño puede ser el próximo emblema de una España que anuló el tramo de cuartos de final, porque siempre se quedaba en cuartos de final. Y también el de la inferioridad, porque se sentían inferiores también. Bueno, Fàbregas, el del Arsenal, arrancó de suplente y la lesión del goleador del torneo, David Villa, metió 4 goles, le dio lugar para posicionarse como uno de los mejores jugadores de la Euro. Y digan que también estuvo Guisa, que fue un suplente de lujo, ¿no? Que es el goleador de la liga, curiosamente también. Hagan memoria. ¿Cuántas veces hubo un campeón que haya marcado tanta distancia y con un buen juego hacia los adversarios? Porque España le hizo precio a Alemania. El palo se lo negó a Niño y Xavi tuvo un remate claro que fue genial. Senna, también Iniesta, pegó un susto. Silva otro. Todo eso no fue casualidad. Los germanos debieron rendirse. Sí, sí. Si se asentó el típico amor propio, fue porque el rival no los dejó. Y la realidad es que Aragones logró construir un equipo de ser complejado, al que vale envidiar por su solidez y su fundamento aceitado, con un plus de calidad que dicen los viejos cronistas españoles no tiene precedentes. Y ojo, que se pueden encontrar puntos débiles. Capdevila es un buen lateral, pero nada de otro mundo. Machena es un zaguero correcto que no impone miedo. Y Puyol, catalán, de tremendo espíritu, a veces la pifia. Pero eso es difícil, se cubren desde lo colectivo y los saltos individuales. Por eso la explosión, por eso en Madrid a los campeones ya les agúan una ansiedad. Es que la prensa ya no tendrá que recurrir a los campeones del 64. Alegría. Conseguirá en casa y con el dictador Francisco Franco en las tribunas para preguntar cuál es la fórmula del éxito. Sí, que España había ganado, ¿no? En la última, en el 64, durante la época de Franco, con la localía, ¿no? No es cuestión de subestimarse, sí de señalar que España, con bajitos como Xavi, Iniesta, Cesc y Senna, logró potenciarse con una explosión que la selección argentina todavía no mostró ante la máxima exigencia. Y esto lo digo yo para el Coco Basile, si me está escuchando. La fórmula la tiene Luis Aragonés. Coco, ¿me escuchás? Por algo le dicen el sabio, aunque lo primero es la materia prima, ¿no? ¿Quién va a preguntar ahora por la vieja polémica de la ausencia de Raúl? Una polémica que mantuvo a España, digo, desde que empezó hasta que terminó la Eurocopa. Los españoles estaban, y que tenía que meter a Raúl, y que no lo tenía que meter. Un dilema, no te imaginás. Recordemos que Raúl es un símbolo merengue del Real Madrid y también de La Roja. Es el máximo goleador, de hecho. En Madrid ya estaba preparado el descapotable para recibir a los héroes en Barajas. Mirá los premios que le dieron. Un kilo de caviar, además de 215.000 euros para cada jugador. Una cosa de loco. Pero también la Eurocopa significó un gran negocio para los españoles, porque quedaron en la historia de un país que desde lo deportivo, tras el Mundial de Básquet y las repetidas glorias de Rafael Nadal, no si hacemos memoria el domingo, y Fernando Alonso, que tuvo dos campeonatos muy buenos en la Fórmula 1, solo tenía la cuenta pendiente de este deporte, que es el fútbol. Y bueno, para España fue Mundial. En algunos medios hasta se habló de orgía deportiva. Nadie duda que fue espectacular. Que viva el fútbol. Celebró el título con una camiseta de su compañero fallecido. Sergio Ramos rindió homenaje a Puerta en la final. Recordemos que Puerta era el jugador de Sevilla que falleció durante un partido. A descanse. Al tiempo que celebrara el triunfo de España en la Eurocopa, Sergio Ramos quiso compartir el éxito de la selección con su compañero fallecido, Antonio Puerta. El madrigalista mantuvo en Viena la memoria del malogrado jugador sevillista y brindó su particular homenaje luciendo una camiseta con el 16 de Puerta en la espalda y con una foto de su amigo en la parte frontal, bajo la cual se podía leer el lema: siempre con nosotros. Bueno, yendo al sector tenis, Nadal le ganó el duelo a Federer, pero esta vez en su terreno. La historia está hecha para que algunos hombres la cambien. Manolo Santana, jugador de tenis español, fue pionero en 1966 y Rafa Nadal ejerció de sucesor 42 años después en el All England Club, la catedral de tenis. Hasta antes de ayer, allí reinaba un suizo llamado Roger Federer, que parecía invencible, un extraterrestre con raqueta. Vos lo dijiste. Sí, lo siguió siendo hasta la última bola de una final memorable, que duró casi 5 horas y que se vio retrasada e interrumpida dos veces por la lluvia. Increíble. Sí, ¿no? Jugaban dos campeones, pero solo podría ganar uno antes de que se escuchase en la final más larga de todo el mundo. 6-4, 6-4, 7-6, 7-6 y 9-7 para Mr. Nadal, el nuevo rey de Wimbledon. Bueno, el guión de la final que se había preparado Federer saltó por los aires en el tercer juego, ¿no? El tipo fue con un pensamiento del juego y le terminó siendo otra cosa. Porque Nadal logró el break y desde ese momento confirmó que no estaba dispuesto a perder por tercera vez ya la final de Wimbledon, el torneo más antiguo en la historia del tenis. El español comenzó a mover al pentacampeón suizo, que se sentía protegido con su volea perfecta en la red, pero resultaba vulnerable con el revés. Las decisiones que tomaba el suizo en la pista no eran tan correctas como siempre, ni siquiera cuando se lo pedía el ojo de halcón. El ojo de halcón es ese nuevo sistema que para ver si salió afuera, sí, la pelota. No lo beneficiaba, ¿no? Claro, claro. Y bueno, como ya les dije, tomaba decisiones en la pista no tan correctas y no parecía su día. Dejó pasar casi todas las oportunidades que tuvo para romper el servicio de su rival y eso le costó la final, la verdad. La primera nada más, perder el suyo, y la siguiente en el juego clave de la primera manga con 5-4 en el marcador. El suizo dejó pasar dos bolas de break y acabó perdiendo el primer set, algo que nunca le había sucedido ante Nadal en una final en este torneo. Sí, mala suerte. El contratiempo pareció reactivar a Federer, que empezó a sacar mejor y a ganar su servicio con facilidad. 25 aces en todo el partido. Bastante bien, ¿eh? Sí. La lluvia lo apoyó mucho. Claro. Incluso se quitó la espina del primer set con un break, el único del partido, en el arranque del segundo set, que hacía vislumbrar un empate antes del inicio del tercero. Sin embargo, con 4-2 en el marcador, apareció el gran Nadal, para darle la vuelta al partido y poner el trofeo más cerca de su silla. Dos break para balear y mismo escenario que en el primer set, con Federer desaprovechando de nuevo la oportunidad de salvar el set. Quedaba claro que el suizo para levantar el partido necesitaba su mejor tenis y una gran sobredosis de moral, porque Nadal parecía intocable, la verdad, gran jugador. Otras bolas de break salvadas con 2-1 y 3-2 desquiciaron a Federer, que estuvo a punto de hundirse definitivamente en el séptimo juego del tercer set, pero sacó pecho y tiró de orgullo para levantar tres bolas de break que le condenaban a la derrota con el 3-3 en el marcador. Superado el mal trago, se colocó con 5-4 a su favor antes de que la lluvia, ¿no? Siempre invitada de honor en Inglaterra. Nunca falta, ¿eh? Claro. Nunca. Que ya había encima retrasado el comienzo del partido, interrumpiese de nuevo la final durante una hora eterna, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Sos jugador? Sí. Y te paran la final en una lluvia, te querés matar, ¿no? Encima ganando arriba. Claro. ¿Qué sé, no? Levantar la moral. Claro. Nadal tenía el título a su alcance, pero la ceremonia de sucesión debía esperar porque delante estaba Federer, que les voy a tirar un dato impresionante, ya ganó 5 veces consecutivas y esta podía ser la sexta, pero bueno. Pero bueno. Claro, le fue mal. Bueno, con la final perdida, se recuperó y se apuntó al el tercer y el cuarto set en dos dramáticos tiebreaks, que prolongaron el desenlace de uno de los grandes partidos de la historia del tenis. Hasta la eternidad. Lo que se vivió en el último set de la final fue sencillamente increíble. Con 2-2 en el marcador, vuelve la lluvia y otra vez, jugadores a vestuarios. Con el riesgo de que el partido no pudiese concluir este domingo por falta de luz. Finalmente, el tiempo fue benévolo y respetó el desenlace de una jornada histórica para el tenis. Yo quiero decir, en mi opinión y en la de muchos, el mejor partido de la historia de este deporte. A mí también. Muy bueno, ya superó al que hicieron aquella final Bjorn Borg y John McEnroe, ¿no? Increíble. Sí, son dos grandes jugadores. Dos grandes jugadores, la verdad. Bueno, Federer y Nadal no hicieron concesiones y ganaron sus servicios religiosamente, con más dificultades para Federer que para Nadal, ¿no? Como no había tiebreak, hubo que llegar hasta el 16º juego para conocer al campeón, 16º. Un break con 7-7 en el marcador puso al tenista español a las puertas de la gloria en la hierba de Londres. Puntos dramáticos, deuce, punto de partido para Nadal, Federer que agotaba su última vida, ventaja para el español y el último peloteo del partido que acabó con un golpe de Federer en la red y con Nadal tirado en el suelo. La guerra de sucesión de Wimbledon había terminado. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y en el próximo bloque abordaremos la temática de contaminación ambiental. Muy interesante. ¿Sabías que muchos de los inventos modernos son perfeccionamientos de otros más antiguos? Por ejemplo, el submarino. La leyenda atribuye a Alejandro Magno un viaje en las profundidades del mar. Más allá de los elementos fantásticos del relato, es verdad que los antiguos se sumergían dentro de unas campanas de buceadores. ¿Sabías que el estribo en el interior del oído es el hueso más pequeño y no supera los 3,5 milímetros de largo, mientras que el más grande es el fémur en el muslo, que mide cerca de 50 centímetros de largo? ¿Sabías que hacia el siglo V a.C., Demócrito afirmó que la materia estaba constituida por átomos? ¿Sabías que los ojos se mueven más de 100.000 veces al día, incluso cuando dormimos? ¿Sabías que en 1895 son descubiertos los rayos X para el diagnóstico de las enfermedades? ¿Sabías que la sequía más larga es probablemente la que reinó en el desierto de Atacama, en Chile? Un chaparrón caído en 1971 puso fin a 400 años sin lluvia. Bienvenidos nuevamente al tercer bloque del programa. Les reiteramos que pueden comunicarse con la radio llamando al 43421153 o enviar un mensaje al panelverde@gmail.com. Dentro de las problemáticas actuales, la contaminación es una de los verdaderos problemáticas que nos preocupan, que a su vez es una de las más difíciles de prevenir y tratar. El ingeniero Eduardo Haro, especializado en metalurgia, nos habla sobre contaminación. A ver. Podemos definir contaminación como la transmisión y difusión de humos o gases tóxicos en medio como la atmósfera y el agua, como también a la presencia de polvos y gérmenes microbianos provenientes de los desechos de la actividad del ser humano. Entre los diferentes tipos de contaminación, uno que nos preocupa son los derrames de petróleo. Estos son muy nocivos para los seres vivos y resulta muy difícil resolverlos. Cuando la contaminación es extensa, por ejemplo, derrames petrolíferos en el mar, lo que se tiene que hacer es controlar todo eso, porque de acuerdo a la masa de petróleo que cayó en el agua, va a ser la extensión de la mancha. Se pueden utilizar sistemas de bombeo para capturar el petróleo que está flotando porque tiene menor densidad que el agua, sistema de flotadores para manejar el entorno, y a su vez ayudar a que el bombeo se produzca solo sobre petróleo y no sobre más elementos. También se utilizan elementos químicos en forma de gránulos que permiten dispersar el petróleo y flocularlos. Y flocularlo de tal manera que se hundan, para que no hagan daño en la superficie y estén asentados en el fondo. Y otro que existe es que cuando están muy dispersos, en capas muy delgadas, ya que los hidrocarburos pueden dar capas de una décima de micrón, o sea, de 10 a la menos 4 milímetros, se utilizan aglomerantes, o sea, elementos químicos tipo porosos que uno los arroja al agua, tienen la función de ir captando el petróleo, se densifican y se hunden. Hacen lo mismo que el anterior. Cortamos ahí. Bueno, antes que nada, Antes de seguir con el programa, queremos decirle gracias a Alejandra, que nos llamó para decir que el programa está muy bueno. Te agradecemos. Y bueno, sigue alguno de ustedes. Bueno, en nuestro país, el río Chuelo y el río Reconquista están sumamente contaminados por no realizar tratamiento de fuentes. Líquidos. Este es un problema bastante más complicado, ya que si los efluentes son totalmente solubles, son de una característica. Pero si son insolubles, tipo oleosos o hidrocarburos, aceites industriales y demás, producen contaminaciones bastante más complicadas para eliminar. Es difícil encontrar empresas industriales que tengan plantas propias de tratamientos de efluentes, porque se necesita en primera instancia hacer separaciones bien definidas. Los hidrocarburos no deben acompañar a los efluentes líquidos y estos a su vez no deben contaminar ni ensuciar los sistemas cloacales, porque los sistemas cloacales tienen un fin determinado y si le agregamos estos elementos se puede armar una obstrucción de cañería con las consecuencias funestas para toda la instalación. Las plantas conocidas para mejorar la calidad de estos tipos de efluentes serían piletas de aireación para oxidar todos los productos oxidables, los microbianos, producir agitación de los mismos, hacer trabajar el oxígeno del aire, eluir oxígeno en ese agua para aumentar la calidad, es un modelo. Otro podría ser hacer precipitación mediante la utilización de productos químicos, detergentes específicos, flotación o precipitación. Los residuos domiciliarios en nuestro país podrían ser reducidos si tomásemos medidas como en Alemania. Los residuos domiciliarios se puede disminuir la cantidad que se produce siendo ordenados en la gestión. Por ejemplo, el uso de bolsitas en los supermercados es un gran generador de residuos sólidos domiciliarios. ¿Cómo se lo puede evitar? Utilizando la bolsa de tela reusable, donde cada ciudadano es dueño de su recipiente, y desechando la bolsita de polietileno. Segundo, cuando adquirimos un producto en el supermercado, muchas veces viene acompañado de elementos de packaging, cajas, bolsa de polietileno, separadores de telgopor. Todos esos elementos que no son el producto que nosotros compramos, lo podemos dejar en el propio supermercado, con lo cual el volumen de basura que nos llevamos a casa, que no tiene otra función, disminuye. También podríamos devolver al supermercado todas aquellas botellas que no son reciclables, bebidas alcohólicas, esos productos que tienen packaging muy especiales, ya sea en plástico o en vidrio, las tapitas de gaseosa, las tapitas de todos los elementos. Luego en nuestro hogar podríamos disminuir el volumen de la basura que generamos, haciendo como se hace en otros países, reduciendo el tamaño de los famosos tetrabric, que los podemos planchar y le bajamos el volumen, ya sea de los de tomate, los de leche, jugos, etcétera. Ahora vamos a una breve pausa y seguimos con el informe. ¿Sabes que se estima que se producen alrededor de 1 millón de sismos por año en todo el mundo, pero pocos son percibidos por las poblaciones? ¿Sabías que el tiempo de vida de una especie es en general de 1 a 2 millones de años? Pero algunas raras especies sobreviven hasta 10. ¿Sabías que en 1978, en Japón, nació el primer videojuego? ¿Sabías que la luz de la estrella más cercana a nuestro sistema solar tarda 4 años y 3 meses en llegar hasta nosotros? ¿Sabías que en 1948 fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Sabías que en el 2700 a.C. se inventó en China la acupuntura? Estamos de vuelta en Panel Verde y continuamos con la temática. El licenciado en Ciencias Químicas con orientación industrial, Ricardo Bierzo, nos habla sobre el tratamiento de residuos. Y bueno, una forma, es decir, de reducir, ya que los residuos se generan sí o sí, es clasificar los residuos para poder posteriormente ser reciclados. Porque muchas cosas que tiramos son útiles. Los plásticos se pueden volver a utilizar, los papeles se vuelven a utilizar, los metales se vuelven a utilizar. Entonces, clasificándolos es mucho más fácil poder reciclarlos. Y aún lo que es residuo, creo que debemos saber qué hacer con ellos. Hay cosas que no son reciclables, que no son recuperables, entonces hay distintas formas de tratarlos. Es decir, se puede hacer relleno sanitario en algunos casos, sobre todo en lugares donde el terreno no es tan caro. En Europa está siendo muy caro el relleno sanitario, entonces por eso utilizan también plantas de tratamiento de residuos, donde aparte de hacer un reciclaje muy intensivo, hay por ejemplo hornos donde se quema en condiciones tales que lo único que se emana, es decir, son gases que son prácticamente inertes. El desarrollo alcanzado por la sociedad moderna ha tenido como consecuencia una severa transformación del entorno natural del hombre y un fuerte impacto ambiental. Lo que ocurre es que el tratamiento de los efluentes cuesta dinero. Es más económico tirarlo lo más lejos posible. Pero ¿hasta cuándo va a poder el río degradar estos líquidos cloacales, ¿no? Esto es un problema. Creo que son necesarias políticas de Estado para resolver este tipo de problemas. Y hasta ahora esas políticas han estado casi ausentes. Pero creo que luego de resolver problemas más urgentes, como la desnutrición infantil o la falta de acceso a salud y educación de parte de la población, aquí me estoy refiriendo en particular a nuestro país, se van a encarar o se deben encarar la solución de estos problemas. Lo ideal sería encararlos simultáneamente. Y creo que lo mejor que puede hacerse para tratar de resolver todos los problemas simultáneamente es encarar políticas de desarrollo y de bienestar para la población. Cada vez son más las organizaciones que promueven la conservación de la naturaleza a través del desarrollo sostenible. De instituciones académicas y de investigación, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y comunidades locales, se promueve el uso sustentable de la diversidad biológica y la conservación de ecosistemas. Los programas de conservación de recursos naturales buscan la obtención del máximo beneficio sostenible manteniendo el potencial necesario para futuras generaciones. La idea de desarrollo sostenible fue planteada en 1980 por la Unión Internacional sobre la Conservación de la Naturaleza. Posteriormente, en 1983, la Organización de las Naciones Unidas estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Se definió entonces el concepto de desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. La clave de un crecimiento sostenible no es producir menos, sino hacerlo de forma diferente, bajando los niveles de contaminación de suelos, aguas y atmósfera. La sustentabilidad implica conciencia, responsabilidad y compromiso. Tras esta breve pausa, comenzará la sección musical. ¡Vamos! ¿Sabías que la estrella Epsilon, eso es una supergigante en roja, 2.700 veces más grande que el Sol y por lo tanto 20.000 millones de veces más voluminosa? Y si se ubicara en el lugar del Sol, englobaría todos los planetas hasta Júpiter. ¿Sabías que la goma de mascar fue inventada en los Estados Unidos por Thomas Adams en 1860? ¿Sabías que en 1940 Kamen descubrió el carbono 14? ¿Sabías que en la actualidad existen unas 8.000 especies de aves que habitan en todas las regiones? ¿Sabías que cuando estornudamos el aire es expulsado a más de 150 km por hora? ¿Sabías que en la primera mitad del siglo XX el inglés Alexander Fleming descubrió la penicilina, el primer antibiótico? Recuerden que puede comunicarse con producción al 43421153 o pueden enviar un mail a panelverde@gmail.com. Estamos de nuevo en Panel Verde de la y pasamos ahora de la sección de información a la sección musical presidida por Pablo y Francisco. Ya. ¿Qué tal, mis amigos? Ahora les voy a hablar de Megadeth en el Luna Park. Soy Pablo, como ustedes ya saben, estoy con Francisco para hacer la sección musical. Mucho gusto. Bueno, a todas las personas que escuchamos heavy metal siempre nos gusta cuando una banda de ese estilo, y bueno, sobre todo internacional y prestigiosa, decide recalar en nuestro país. Antes de pasar a dar la crónica del recital que dio Megadeth, creo que tendría que encargarme de inventar a los no entendidos, ¿no? Obvio. Porque, ¿quiénes son los Megadeth? Bueno, como ya dije, esta es una banda de heavy metal liderada por el guitarrista y cantante Dave Mustaine. Este último fue el líder clave y partícipe de todas las alineaciones del grupo. También fue quien lo fundó en el año 1983, luego de ser expulsado de otra banda del mismo género. Tal vez le suene de algún lado. Se llamaba Metallica. Sigue estando igual, ¿no? Diversas son las menciones que relatan la salida, o más bien tendría que decir expulsión, de Mustaine de Metallica. Todo lo que puedo decir, mirá, para mí, ¿cómo lo van a expulsar? Un desperdicio de guitarrista, sí, tenés razón, pero bueno, una versión dice que le pegó al perro de uno porque le tenía las drogas, no sé, claro. Algo raro, ¿viste? No me quiero meter en eso. Claro, tampoco, mejor sigamos. Bueno, la cosa es que la relación entre la banda y el músico no quedó de la mejor manera. Bueno, ahora que más o menos están todos orientados, obviamente no voy a poder decirles la enorme trayectoria del grupo en un simple resumen. Paso a dar una crónica de lo que fue el recital de Megadeth con Francisco el 29 de mayo de este año, porque nosotros fuimos a ese recital, estuvimos ahí y te lo vamos a contar. Increíble. Si hay algo que caracterizar de Megadeth como una de las mejores bandas de rock and roll de todos los tiempos, es algo que lo hace increíble en vivo, sencillamente una aplanadora. El colorado, su pelo, su rasgo físico más distintivo, salió para lo bien entendidos con la consigna de no tomar prisioneros. Y dejó mucho hasta el más específico. Claro, dejó mudo hasta el más escéptico, sí. Dio inicio al recital con una de las canciones de su nuevo disco titulado United Abominations, del año 2007. La canción fue Sleepwalker. Nada más fue necesario para destacar la locura del público argentino. Público que dio a Buenos Aires el título de podría decirse capital de culto a Megadeth en todo el mundo. Otro dato para los no entendidos: según estadísticas, el metalero grupo es la tercera banda más escuchada del país, solo por debajo de los Ramones y los Rolling Stones. Y bueno, no todos somos inteligentes en este país. El primer tema fue seguido de verdaderos clásicos de la banda: Wake Up Dead, Techno Prisoners y Skin of My Teeth, y al parecer le dieron la batalla ganada a la banda sin la necesidad de un solo tiro. Todos los temas fueron interpretados por Shaun Drover en la batería, El antiguo James Lomenzo, en el bajo, que también había pertenecido a la banda en un tiempo no tan lejano. Y un nuevo estandarte en la guitarra. Su nombre era Chris Broderick. Y este hombre dejó contentos a todos nosotros con una interpretación del himno nacional bien metalera, bien machacada, ¿no? En la mitad del concierto fue increíble, bueno. Impresionante. Dejó a todos satisfechos. Sí, sí, una cosa de loco. In My Darkest Hour, Hangar 18, Tornado of Souls y Sweating Bullets reunieron un festival de riffs, cortes, solos y licks. Un arsenal de temas que derriten a cualquiera que se les ponga enfrente. Olé, olé, olé, olé. Mustaine. Aclamaba al público cada vez que se colaba un silencio y el cantante y guitarrista disfrutaba de su virtual localía con la mejor onda. Después de esto, enseguida interpretarían la inigualable Symphony of Destruction, el tema más reconocible de la banda y, como pueden escuchar, el tema que tenemos de fondo. Trust siguió con unas estrofas en castellano. ¿Qué le voy a decir? Yo la prefiero en inglés. Aparte, mucho no entendí, pero bueno, ¿qué le voy a decir? Se esforzó y es un genio, así que se le perdona. Está todo bien. Continuó She-Wolf y Peace Cells con una parte de Mechanics en el medio. Un tema que en realidad fue compuesto por el colorado Durante y para Metallica. Y estos últimos lo incluyeron en su CD debut, que se llamaba Kill Em All, Mátalos a Todos. El tema se encuentra allí como The Four Horsemen, con un tempo más lento. Bueno, a esta altura del recital se esperaba el mejor remate y despedida, y no pudo ser de otra manera. Fue el tema de su CD Rust in Peace, uno de los CDs con más ventas de la banda. El tema se titulaba Holy Wars The Punishment Do, que concluyó con lo que se puede decir la fiesta del heavy metal, pero por sobre todo la fiesta de la música, sí. Pasan las modas y las tendencias, pero Megadeth y Mustaine, les guste o no, siguen siendo totalmente locales acá y siguen disfrutando de una increíble actualidad. Ojalá que vuelvan pronto. Ojalá que vuelvan, sí, vamos totalmente. Y vamos, sí, yo compramos sabemos cómo entrada de una, ¿eh? Valga mil dólares, a él las pago. Robo un banco y las pago, no sabes. Bueno, ¿qué te parece si vamos a los Cadillac? Sí, ¿no? Increíble, ¿no? En el planetario. Claro. Fue un show gratuito en el planetario ante 10.000 personas, bastante. Los Fabulosos pusieron en marcha su esperado retorno. Poco antes de las 18 horas, el panorama en el planetario era similar al de una fiesta. La noticia ya se había hecho pública. Los Fabulosos Cadillac dirían un recital gratuito, el primer paso de su operativo regreso. Sí. Que incluía una gira por Latinoamérica, Estados Unidos, España, y un disco con temas nuevos y reversiones de sus clásicos. Mirá vos, interesante. La gente entonaba: quiero morir tocando ska. O yo no me setería en tu mesa. Bueno, también se cantaban cosas contra Soda Stereo. Claro, y se escuchaba de Smiths y viejas tonadas jamaiquinas mientras se aguardaba el combo y se le ponía el pecho al frío, se podría decir. Sí, claro. Y luego de que los plomos de LFC quisieron poner un telón en el escenario, en vano, ya que el viento lo volvió. Cualquier cosa, ¿no? Sí, la espera terminó. Unos actores, acordes dub. Claro, acordes dub, dieron el comienzo al regreso más esperado de la temporada 2008. Claro. ¿Cómo estaba Vicentico? Y de traje, sobre todo, y con sus tradicionales bajos. Un capo. El señor Flavio, elegante, de pantalones rojos, el histrionismo tradicional de Sergio Rodman, un Mario Sperman, más que parecido a Donald Fagen, la calidad en el golpe de Fernando Riccardi y Daniel Lozano, y su calva habitual. Y los habitados fueron invitados Hugo Lobo, ¿no? Y Matías Brunel, claro. La nueva formación de los Cadillacs arrancó con El León y la fiesta comenzó. Acto seguido, el hardcore dijo presente para Mi Novia Se Cayó de un Pozo Ciego. Mr. Fernández, Capello, se reía en escena, contento. La banda reflejaba su comunión en vivo y la multitud deliraba. Bueno, demasiada presión, siguiendo la luna, con Rodman en guitarra y Vicentico diciendo: esto es de verdad, ¿no? Como un, ¿cómo se puede decir? Un regreso, ¿no? A lo que fueron otros tiempos. Y mal bicho, el repertorio resultó imbatible. En medio de este último, el frontman, que ya había dejado su distinción inicial para transformarse hacia su habitual personaje de lumpen con garbo, se dirigió a la audiencia con un hola G, no lo voy a decir porque no sé, viste. Lu le dedicó este y todos los shows que haremos, ¿a quién? A Gerardo Rotblat, ¿no? Que lo que motivó vivas al fallecido percusionista. Y presentaron un nuevo tema de pura cepa fabulosa. La luz del ritmo, claro, como lo llamaron. Bueno, chao, nos tenemos que ir por contrato. Romeo, Vicentico. Un payaso, Vicentico. Sí, un genio. El satánico doctor Cadillac le ponía un punto fin a la concierto, al concierto. Un descubrido prendió una bengala, nadie dijo nada. La banda se despidió. Sí. La próxima cita, el 12 de diciembre en River. Ellos nos avisaron, ¿eh? Hemos recibido otro mensaje, muchas gracias a Patricia, que nos ha felicitado porque estábamos haciendo un lindo programa. Bueno, gracias, Patri, saludos para vos también. Y esperamos que te siga gustando. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros llamando al 4342-1153 o mandarnos un mail a panelverde@gmail.com. Ahora vamos a una pausa y después llega la sección literaria. Buenísimo, ¿eh? Qué linda, me gusta la sección literaria. Vamos, vamos. Vamos todavía. Va. ¿Sabías que los más antiguos vestigios de vida en la superficie de nuestro planeta fueron hallados en el noroeste de Australia en rocas datadas en 3.500 millones de años? ¿Sabías que el volcán más alto del sistema solar está situado en el planeta Marte? El monte Olympus alcanza más de 26 kilómetros de altitud y su actividad parece haberse detenido hace 200 millones de años. ¿Sabías que los primeros Juegos Olímpicos se remontan al año 776 a.C.? Duraban 5 días, se detenían las guerras y los pontantorchas recorrían toda Grecia para anunciarlos. ¿Sabías que en 1962 Estados Unidos lanzó el primer satélite de telecomunicaciones? ¿Sabías que el insecto que más se ha diseminado por el mundo es la hormiga argentina? ¿Sabías que hacia 1888 el barón Pierre de Coubertin realizó una campaña de prensa para que renacieran los Juegos Olímpicos y creó el Comité Olímpico Internacional? Históricamente, el cuento se presenta como una de las manifestaciones más antiguas de la literatura popular de tradición oral. Sus principales temas se han ido transmitiendo de generación en generación por vía oral o escrita y han sido reelaborados incesantemente por numerosos escritores de todas las culturas y todas las épocas. En general, el cuento, por su extensión, suele admitir una intriga poco elaborada, pocos personajes, una unicidad temática, una estructura episódica y, en gran parte de los casos, un final sorpresivo. La moderna investigación literaria prescinde del criterio de longitud y considera como requisitos del género su estructura cerrada, la participación de pocos personajes, la condensación de los elementos narrativos, rasgo que lo distingue de la novela. Los cuentos más antiguos que se conocen datan del segundo milenio antes de Cristo y son de origen egipcio. En ellos ya aparecían temas y personajes que, en muchos casos, serán comunes a las restantes tradiciones cuentísticas. El cuento consiste en referir un suceso tomado de la experiencia real de intervención fantástica, extraordinario o ejemplar. Emparentando en la antigüedad con la fábula, la leyenda o el mito constituyó una de las formas más extendidas de la literatura popular de gestación colectiva y transmisión oral. En una ciudad muy muy lejana, vivía una vez un anciano carpintero llamado Geppetto. Este se pasaba todo el día y parte de la noche trabajando en su humilde carpintería, haciendo muñecos de madera. Como siga así, pronto me voy a volver loco, pensaba en sus adentros mientras le hablaba al muñeco que estaba terminando. Si al menos fueras un niño de verdad, te enseñaría el oficio y entonces yo me podría tomar unas buenas vacaciones. Cuando el viejo se fue a dormir, un hada apareció. Con su varita mágica, tocó al muñeco en su cabeza, y lo que antes era un pedazo de madera, cobró vida. ¡Ah!, dijo el muñeco desperezándose. ¿Quién eres tú? Soy el hada buena que te acaba de dar la vida, dijo ella. ¿Qué hada buena ni qué narices? Mírame, soy de madera, yo quiero ser un niño de verdad. Pues mira, Pinocho, si alguna vez demostrarais valentía, que lo dudo bastante, vas a poder ser un niño de verdad. Pinocho salió corriendo a contarle a Geppetto la noticia. ¿Qué vendes?, preguntó este medio dormido. Vete, no necesito nada. No, soy el muñeco que hiciste ayer. Un hada me ha dado vida. Geppetto se refregó los ojos, estiró los brazos despedazándose y gritó. Que en italiano quiere decir hurra. ¡Qué feliz soy! ¡Una marioneta sin cordeles! ¡Y además habla! ¡Mira, muchacho! ¡Tú vales una fortuna! ¡Te llamarás Pinocho y muy pronto estaremos los dos en la televisión! Pero yo no quiero salir en la televisión, dijo Pinocho. Lo que quiero es demostrar mi valentía y ser un niño de carne y hueso. ¿Estás loco o qué?, dijo Geppetto. ¡Sigue siendo de madera! ¡De madera es mucho mejor! ¡Vas a ser más famoso que el conejo de la muerte! De la suerte, le corrigió el muñeco. Y Geppetto ya estaba llamando al magnate de televisión Berlusconi. Por supuesto que vio el éxito en el proyecto y aceptó inmediatamente. Después de muchísimas reuniones, decidieron que el programa de Pinocho se llamaría Plaza Pérgamo. A Pinocho le pusieron un manager personal. Este se ocupaba de que su madera esté en un buen estado, dura pero flexible. También se tuvo que atener a varias cirugías estéticas nasales. Y porque cuando Pinocho decía una mentira, su nariz se alargaba, ustedes comprenden que en el mundo del espectáculo esto es realmente un problema. En fin, Pinocho, en las previas del programa, realizó un comercial para una marca de aceite para puertas. ¡A ensayar otra vez desde el principio!, gritaba Geppetto en el estudio donde se filmaban los anuncios. Pero Geppetto, suspiraba Pinocho, si ya lo he repetido 50 veces. ¡Mira, cabeza de serrín!, le dijo Geppetto mostrándole un trozo de papel. ¿Sabes qué es esto? ¿Papel?, respondió el muchacho. Muy bien, ¿y de qué está hecho? De madera. Muy bien, otra vez. Ahora dime, ¿quieres terminar en una carnicería, convertido en un rollo de papel de envolver? No, dijo Pinocho. Muy bien, entonces a seguir ensayando. Y no dejes de sonreír ni un solo momento, o ya sabes lo que te espera. Finalmente, el día del debut llegó. Muchos nervios en el debut, pero a Pinocho se lo veía seguro. El director se acercó a él y le dijo. Tranquilo, Pinocho. Todo va a salir bien. En caso de que en algún momento se te olvidara algo, aquel mono de allí, ¿viste? Enfrente te estará mostrando una pizarra en la que podrás leer la frase que debes decir en cada momento. Pinocho se encogió de hombros y dijo: no necesito esas pizarras, ni tampoco ningún tipo de apuntador. Sé perfectamente mi papel y lo voy a decir bien. Esto es lo más valiente que he oído en mi vida. Nunca he visto un actor de televisión que se atreva a algo semejante. Y, por supuesto, que este acto de valentía fue suficiente para que Pinocho se convirtiera en un niño de verdad. Y el Berlusconi lo dejó en la calle a los dos. Gepetto trató de venderle la idea a Disney, pero nada surgió de efecto. Iban a ser pobres otra vez. En la calle, tristes, aparece nuevamente el hada. ¡Oh! Dijo el hada extasiada. ¡Cómo me gustan los finales felices! Pinocho es ya un niño de verdad. Ahora podrá ser tu hijo y vivir contigo para siempre. ¿Estás loca o qué? Le gritó Gepetto. ¡Yo quiero vivir solo! ¡No quiero críos! ¡Me voy, adiós! Y se fue a su carpintería a hacer cientos y cientos de muñecos de madera, con la esperanza de que alguno de ellos cobrara vida algún día, lo cual, por supuesto, nunca ocurrió. El hada trató entonces de consolar al niño. Déjalo que se vaya. De todas formas, no es tu verdadero padre. ¿Quieres saber quién es tu padre de verdad? Le dijo, señalando al señor Berlusconi, el dueño de la televisión. Pinocho se alegró mucho de encontrar finalmente a su verdadero papá, y Berlusconi también se alegró bastante. De hecho, se alegró tanto que incluso le dio el papel de protagonista en una telenovela, a pesar de que como actor, la verdad es que Pinocho era bastante mediocre. Muy bueno el cuento, muy bueno. La verdad, un aplauso, por favor. Bueno, le queremos agradecer este material a Joaquín Ramos, muchas gracias. Y bueno, Rochi, por favor. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos ha gustado estar con ustedes. Agradecemos a la radio, a la operadora, por habernos dado la oportunidad de esta experiencia. Agradecemos a Gustavo, que nos acompañó en el desarrollo del programa. Y agradecemos al colegio El Taller. Nos despedimos recordándoles que el próximo jueves otro grupo de alumnos del colegio presentará su programa. Esto fue Panel Verdes. Solo sabemos que no sabemos nada. Un saludo para mi familia, por favor. Y para mí. Y para mis amigos que me están escuchando. Y todos. From digging in our pockets for a reason and to say goodbye. These are the hands that built America. I saw your face in a water-colored sky. As seabirds argue a long goodbye. I took your America.